en La Molienda. Seguimos aquí en La Molienda, luego de haber escuchado dos tangazos, ¿no? Nieblas del Riachuelo, que es un clásico nuevamente de... Sí, y antes la milonga, La milonga triste. Sí, milonga triste con letra de Mansi, claro, y música de Piana. Y después, Cristal, de este señor que parece que es eterno, vive... Sí. Uno y uno lo ve y parece que día más joven, me refiero a Mariano Mores. Totalmente. Mariano Mores con Contursi. Sí. Y Niebla del Riachuelo también escuchamos, qué cosa. Niebla del Riachuelo también. Niebla del Riachuelo, que es con Viaba, nos estamos dando. Nos estamos dando con la Tana. Sí, impresionante. Ahora en realidad juntamos dos temas para poder escucharte a vos, Juan, leer alguna de estos textos que vas a leer, sí, que pertenece a una serie de unos personajes que se llaman Los Galochas. ¿Quiénes son los Galochas? Los Galochas son un invento que viene, que aparecieron de golpe en el seno de una novela que escribí hace unos años que se llamaba Parecido Sociedad Anónima. En esa novela se llamaba Parecido, era una novela juvenil, una novela que el protagonista era un pibe, un muchacho. Este muchacho, innominado, porque la novela está escrita en primera y él inventa todo el tiempo, así que de acuerdo con quién se encuentre, tiene un nombre diferente, nunca tenemos forma de verificar. Este pibe es un pibe que proviene de América Latina y está en, o del trópico, de algún lugar centroamericano, y cae en un aeropuerto europeo, en alguna ciudad europea. Entonces cuenta cosas de su país. Entonces cuenta de su país, que su país, el prócer es el general soberano, que existen los monos escombreros, que existe un conjunto que se llama de plástico, no sé cuánto, que existe el Zenitram, que es el héroe de su país, el superhéroe. Claro. Y entre otras cosas existen los indios galochas. Y cuenta cosas de los indios galochas, es una tribu. Bueno, y hay un... A partir de ahí, esas historias que me gustaron a mí, me dediqué a escribir más cosas a los indios galochos. Los indios galochos. Claro. Zenitram, que hay que decirlo, es un personaje que llegó al cine. Sí, el superhéroe llegó al cine. Y la historieta, ahora es una historieta también, que lo estamos haciendo con Juan Carlos Cuatordio. Ha desarrollado aventuras del personaje, se independizó, como debe pasar con los personajes. Claro. ¿No? Bueno, los galochos después se convirtieron en un libro. Junté todas las aventuras de los galochos y lo ilustró Liniers cuando dibujó. Bueno, extraordinario. Unos dibujos que a mí me hacen pensar mucho en el Padre Ubu, en toda esa saga del Totalmente. Padre Ubu, y sí, también sí. Me hizo pensar en toda la pata física, por supuesto. Sí, señor, y algo de eso hay, ¿no? Algo de eso hay. Bueno, a ver, presentanos a los galochas. Voy a leer una cosa de los galochas. Hay en esta edición nueva que salió en abril, uh-huh, se incorporaron cuatro galochas nuevos, uh-huh, además de Suspiria, la sentimental. Uh-huh. Tampoco el renegado, Asimut el extraviado, Rimichi el inofensivo, Chubasco el tormentoso, y distintos personajes de los galochas. Hay uno que se llama Mamotreto el ordenador incansable. Ajá, muy bien. Dice, en el final de su tesis doctoral sobre la inexistencia de la fila india, el profesor Augusto Mercapide, único depositario de la esquiva memoria y sostenedor consecuente de las leyendas del pueblo galocha, hace referencia al pertinaz Mamotreto. Tras demostrar con mucha convicción y poco rigurosos ejemplos extraídos de coloridos westerns de John Ford, de Anthony Mann, incluso de Peckinpah, demuestra que la expresión en fila india carece de sentido, pues nadie ha visto jamás a indígena alguno marchando uno detrás de otro. Lo habitual siempre ha sido el arrebato, la ruidosa montonera. Mercapide, el profesor Mercapide, explica de qué modo los galochas supieron en todo sentido enfilarse. Describe como prueba el código galocha, un riguroso cuerpo verbal de reglas y pautas lamentablemente perdido, que ordenó usos y costumbres de los pobladores de las fuentes del Orinoco durante cierto periodo de su historia. Y ahí es cuando menciona al célebre Mamotreto, llamado por la tradición el ordenador incansable. Uh-huh. Ordenador incansable describió cómo los seis chaparrones diarios del otoño se convertían en nueve para la primavera y se mantenían en 14 en verano e invierno. Los horarios cambiaban también para las estaciones. El primer chaparrón del verano, llamado el madrugazo, comenzaba a las 6:45 y duraba 8 o 9 minutos. Era el despertador popular, pues con su estruendo sobre los techos se levantaba toda la familia. El último de esa época del año era conocido como el borrachito, porque era un chaparrón corto de 3 o 4 minutos que caía exactamente a las 11:30 de la noche y era el que tradicionalmente servía para refrescar a los borrachos, que a esa hora eran sacados a cielo abierto para que se espabilaran y volvieran a sus casas. Pero su descubrimiento mayor fue el pis de gato, un chaparrón brevísimo de entre 18 y 35 segundos del atardecer otoñal. No era diario, sino que se producía cada 8 días, sistemáticamente. Era cosa de creer o reventar. Sin embargo, sus descubrimientos no les movieron un pelo a sus coterráneos. Es que los creativos y espontáneos galochas siempre fueron un pueblo con tendencia al desequilibrio. Aislados, autosuficientes, felizmente cómodos, librados a sus libres impulsos y 5 acciones ordenadoras más allá de los ciclos naturales que les imponían temporadas de caza y épocas de recolección selectiva, no iban nunca más allá de eso. El resto, cuando no era módica inacción, era el cultivo de una anárquica que hacer desordenado. 2 formas del clásico boludeo. Hasta que ocurrieron un par de episodios traumáticos para la comunidad. Primero, fue un incendio que se llevó a media aldea porque no supieron coordinar una cadena de agua para apagarlo y se la pasaron chocando entre sí, peleándose por quién agarraba la masija más grande para ir hasta el río. Después tuvieron la idea de un desfile aniversario que debieron postergar sin fecha al descubrir que no sabían cómo hacerlo, ya que carecían de la idea misma de fila para poder después desfilar. Y se les hacía difícil aceptar moverse unos mientras los otros miraban y después invertir los papeles. Todo el tiempo se mezclaban. Así fue como Mamo Treto, reconocido como uno de los galochas más perspicaces, dijo la frase definitiva: esto es un quilombo. ¿Y eso qué es?, dijeron algunos. Otros, peor aún, ni se inmutaron. Quilombo, para ellos, no era más que otra de las múltiples maneras de nombrar simplemente la realidad. Había llegado la hora de poner orden. Y la hora llegó para quedarse. En muy poco tiempo, bajo la dirección de Mamo Treto, los galochas comenzaron una campaña de ordenamiento que los llevaría muy lejos. Sobre todo a descubrir que la del orden es una consigna que carece de fondo. Todo puede ser ordenado y, por lo tanto, todo debe ser ordenado. No por nada el orden y la orden solo tienen diferencia de género. Pero en un principio el juego, pues como tal lo vivían, de organizar y sistematizar lo espontáneo, fue recibido con curiosidad y expectativa. Y Mamo Treto les enseñó que así como se desordenaba por defecto, al dejar las cosas como estaban o donde caían, o por exceso, al alborotar en demasía lo que estaba en su lugar, del mismo modo se podía hacer orden por acción u omisión. En el equilibrio de ambos gestos consistía toda la ciencia ordenadora. ¿Acaso haya sido ese afán de simetría lo que los llevó a caer en lo que llamaremos excesos? Basten algunos ejemplos. Así, con Mamo Treto, los galochas aprendieron a hablar por orden y no todos juntos en las reuniones colectivas, pero también sistemáticamente a callar por orden, ya que no debían, por pura lógica inversa, silenciarse todos al mismo tiempo. Lo que era más novedoso, pero ciertamente incómodo, tener que hablar suele ser más duro que callar obligatoriamente. Así lo experimentaron los galochas. Como había una sola cancha de pelotarco, el juego que apasionaba a los galochas, solía haber disputas o al menos amontonamiento por la utilización del espacio, la apropiación de la codiciada pelota, el armado de los equipos y la duración de los encuentros. Con Mamo Treto se organizaron turnos regulares y también se hizo un registro de jugadores y un sistema de rotación para que no solo todos jugaran, sino que todos participaran en cada uno de los equipos con diferentes compañeros cada vez. Tras un periodo de conformidad con la sistematización del juego, los galochas descubrieron que si bien ya no se peleaban para ver quién jugaba, ya no solo jugaban, sino que competían, que es una forma larvada de pelear. Fue cuando Mamo Treto decidió organizar también una nueva energía competitiva. Y así nació una de las creaciones máximas de la era del orden: el campeonato. Todos se apasionaron con esta forma de competir. Todos se apasionaron con esta forma de competir. Claro que cuando se dieron cuenta, el juego había desaparecido. Eso no fue nada. Todo se pudrió cuando Mamo Treto intentó sistematizar el descanso. Algunos sostienen, con una lectura socioeconomicista de corto alcance, que con la supresión de la pausa después del mediodía y la concentración del reposo en las horas de la oscuridad, el ordenador incansable se propuso optimizar el rendimiento laboral. eso habría provocado el rechazo de los ya mosqueados galochas. El perspicaz Mercapide duda que esa sea la explicación. Dice, en su monografía Apogeo y reincidencia del siestero, el investigador afirma que las reformas del régimen de descanso fracasaron y provocaron el ocaso definitivo de Mamotreto, en tanto intentaron avanzar sobre los arraigados hábitos amorosos de los efusivos galochas. Y contra eso no hay nada que hacer. Mamotreto, decepcionado, se apartó y abandonó su empeño ordenador. Vivió muchos y prolijos años más, lo suficientes para ver cómo el quilombo volvía a reinar como si nada. Qué bueno. Mamotreto ordenador. Bueno, yo creo que viene bien ahora una pequeña pausa con el tango Pedacito de Cielo, con una letra de Homero Espósito, sí, señor, y un poco menos melodramático los otros tangos que veníamos escuchando, aunque no con tan buen humor como los galochas que acabamos de escuchar, y que por ahí escuchamos uno más antes de que termine el programa. Por ahora, Pedacito de Cielo, Homero Manzi, Espósito y Stamponi, perdón, Espósito, Anchoa y Stamponi. Dije mal los nombres, es Espósito, Franchini y Stamponi, pero bueno, tiene que ver con que la letra de esta reedición no está muy clara. Son horribles esas letras, sí, de manuscritas, es ilegible. Son complicadas. Bueno, ahora sí, Susana Rinaldi y Pedacito de Cielo. La casa tenía una reja con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de penas la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, camino del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y travieso, después de aquel beso robado al azar. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en La Molienda. Es el negro Saluzzi. El negro Saluzzi es la cortina de este programa, exactamente. Sí, siempre lo ha seguido y lo seguirá haciendo. Tanto, qué maravilla, ¿no? Eso, por favor. Pero también está muy bueno este pedacito de cielo que es de letra de Homero Espósito, que uno no lo reconoce, no es la típica letra de Espósito. Es una maravilla. Pero es una maravilla, sí, claro. Yo estoy viendo la historia de otro de los galochas, que es Canuto I. ¿Quién era? El gran tenedor. El gran tenedor. ¿Quién era Canuto I? Canuto no está en el, no está en el libro, es una creación posterior. Ajá. Canuto es una... Canuto I, el gran tenedor, es un... Es de algún modo una explicación que da el profesor Mercapide respecto a cómo fueron... Cómo se puede periodizar la... hacer una especie de cronología, digamos, de la... de la organización sociopolítica de los galochas a partir de la adquisición de distintos utensilios, ¿no? Uh-huh. El cuchillo, la cuchara y posteriormente el tenedor, ¿no? Dice, es sabido que los exagerados galochas, pobladores intermitentes de las fuentes del Orinoco, siempre fueron una tribu, si cabe la calificación, abierta a las innovaciones. En su opúsculo titulado Acumulación y despilfarro entre los galochas, las reformas de Canuto I, el gran tenedor, el profesor Augusto Mercapide, máxima y única autoridad reconocida en la cultura de este pueblo singular, desarrolla la idea de que puede describirse la evolución socioeconómica de los galochas a partir de la aparición sucesiva y la combinación en uso y abuso de tres utensilios básicos: cuchillo, cuchara y tenedor, cuyo significado va mucho más allá de la mera función instrumental en el acto de comer. Saltándose limpiamente a Lévi-Strauss y Melanie Klein, con la garrocha de una brillante intuición jamás corroborada por certeza alguna, el profesor Mercapide describe tres periodos o momentos en la cultura galocha: el tiempo del cuchillo o de los cazadores, el de la cuchara o de las liquidadoras, y finalmente el del tenedor o de los acumuladores. Es lógico que cuando los galochas aún constituían una tribu de simples cazadores, el que poseía un mejor cuchillo cazaba mejor, cortaba primero, se quedaba con el pedazo más grande e intimidaba en consecuencia el resto. Durante esa época hubo jefes legendarios como Filoso, el Expeditivo, que hicieron del uso y abuso del utensilio la clave de su supremacía. En esa época estaban los que tenían cuchillo y los que no lo tenían, así de simple. Fueron tiempos bárbaros. Las necesarias migraciones, aunque más no fueran estacionales, obligaron a desarrollar tecnologías de traslado, con lo que los inventores y poseedores de vasijas, para el agua sobre todo, alcanzaron un estatus, si no equivalente, al menos competidor respecto de los munidos de cuchillo. De ahí surgen clases diferenciadas y complementarias, como todo y complementarias, sobre todo desde que el concepto de vasija se derive a partir del desarrollo en escala menor de la función colectora, el segundo utensilio, la cuchara. Con la aparición de la cuchara, los roles y funciones se estabilizan. La asimilación de los utensilios a símbolos de género, hombres con cuchillo, mujeres con cuchara, se hizo evidente a partir de allí. Cazadores, proveedores de caza, y liquidadoras, sic, proveedoras de líquido, ambos necesarios y recíprocos consumidores también, como sostiene Mercapide, se alternaron en el gobierno tribal. Así, la irrupción de las formas más primitivas de la agricultura y los ocasionales periodos de sequía otorgaron supremacía a las liquidadoras. En ese sentido, es célebre el riguroso reinado de Gárgara II, conocida como la Gotera, por su inflexibilidad en la administración de los líquidos. A la inversa, la bonanza de clima con lluvia y mucha caza coincide con la hegemonía de los cazadores. Como dos polos alternantes y equilibrados, una cupla, en términos físicos, cuchillo y cuchara, convivieron y se alternaron armónicamente, de mano en mano, durante prolongados periodos, hasta que apareció el tenedor. Cuenta una leyenda que el profesor Mercapide recoge en el voluminoso tercer tomo de Las mil y una siestas, cuentos y tradiciones y mentiras galochas, que el invento o descubrimiento del tercer utensilio, el tenedor, fue mérito o casualidad que favoreció a un oscuro galocha, Canuto, un haragán históricamente conocido él mismo como el tenedor. Hay dos teorías sobre el origen. El tenedor como suma de puntas de cuchillos o el tenedor como rotura de cuchara, resultado no deseado de un utensilio astillado. En el caso por exceso, en el otro por defecto, es tradición galocha que el tenedor apareció por primera vez en manos del astuto Canuto y nada fue igual desde entonces. Primero porque el nuevo utensilio generó una nueva función: retener, fijar, sujetar. Y segundo porque el poseedor del tenedor, poseedor al cuadrado, adquirió una celebridad y popularidad creciente que lo llevaron a sobredimensionar su importancia. Así, cuando en apariencia el novísimo útil solo cumplió una tarea complementaria respecto del cuchillo, la paulatina e irrefrenable vocación acopiadora del proverbial Canuto hizo del tenedor un momento, una función transitoria vinculada al consumo inmediato, un estado semipermanente. De tenedor a retenedor solo hay una sílaba. Y de paso, dice un casi indignado Mercapide, que Canuto I, una vez devenido jefe, no vaciló en dar, pasar de tenedor a retenedor. Así el reinado del gran tenedor terminó bruscamente. No es necesario ser demasiado perspicaz para advertir que el gobierno de los tenedores, convertidos rápidamente en acumuladores de la casa, de los cultivos, de los líquidos, produjo una poderosa clase no productiva de culo pesado y costumbres soberbias. Encastrados como intermediarios necesarios entre cazadores y liquidadoras y consumidores, los tenedores se convirtieron con Canuto I en árbitros y beneficiarios privilegiados del sistema. Una auténtica pesadilla de agobio para el resto, y no podía perdurar. Así, el reinado del gran tenedor terminó bruscamente. Hartos de que los intermediarios encanutaran, de ahí viene el verbo, los bienes de todos como si fueran suyos, los saludables galochas amenazaron a Canuto I con pasarlo a cuchillo, hervirlo y tomarse el caldo. Con cuchara, claro. No fue necesario. El gran tenedor también había acumulado durante su reinado ingentes dosis de casi cínico buen sentido. Se tomó el buque Orinoco arriba y, según la leyenda que recoge el profesor Mercapide, puso una fábrica de tenedores de la que los felices galochas nunca tuvieron la menor noticia. Juan Sasturain, aquí en La Molienda, con este estupendo humor que hace pensar en Jarry, en los Lelutier también estuve pensando. Algo de eso, claro. ¿No? Sí. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Es un honor que venga una personalidad ilustre de la ciudad de Buenos Aires a este programa de La Tribu. Y bueno, será hasta la próxima Molienda. Nos despedimos. Sí, no sé si será la canción completa. No, iba a ser María de Troilo y Castillo, pero será Canuto copó todo el despacio. Canuto copó todo el despacio, sí, exactamente. Bueno, hasta la próxima Molienda. Chao. ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.